solo con verte se me para el corazón. Bailas y pierdo la razón. Nunca me hablaste pero ya me enamoré. Y es que yo ya no sé qué hacer. Porque me ganan los nervios y te tengo enfrente. Tienes que saber que no sales de mi mente. No sé qué decir, no sé cómo actuar. Pero ya fue, yo le voy a hablar. Hola, dame bola. Yo pienso en ti todo un momento y vos a mí no me das ni la hora. Hola, dame bola. Yo quiero estar contigo el resto de mis horas. Porque el sonido es de la costa. Se me para el corazón. Bailas y pierdo la razón. Nunca me hablaste pero ya me enamoré. Y es que yo ya no sé qué hacer. Porque me ganan los nervios y te tengo enfrente. Tienes que saber que no sales de mi mente. No sé qué decir, no sé cómo actuar. Pero ya fue, yo le voy a hablar. Hola, dame bola. Yo pienso en ti todo un momento y vos a mí no me das ni la hora. Más pena, yo quiero ser el chico que te haga la cena y frente al mundo poderte besar, poderte abrazar. Nena, contigo me quiero casar. No soy millonario, tampoco soy lindo, auto de lujo no tengo. Yo ando el mosquito, voy a prometerte, voy a jurar que conmigo vas a terminar. Hola, dame bola. Yo pienso en ti todo momento y vos a mí no me das ni la hora.